Bruno, en primer lugar, agradecerte por tu tiempo para conversar con Radio Pedal y empezar preguntándote cómo calificarías la situación actual que se está viviendo en materia económica. Bueno, muchas gracias por la comunicación primero, siempre es un gusto conversar con ustedes. Y bueno, calificativo, creo que ha habido unos cuantos en la vuelta en estos días y podríamos hablar de inédita, de mucha incertidumbre sobre cómo va a seguir. Creo que todos, eso es algo que nos está pasando a todos y compleja, desafiante, sobre todo pensando en la población más vulnerable, en los trabajadores y los sectores que están siendo más afectados por esta situación y bueno, desafiante sobre todo para pensar las mejores medidas y las mejores acciones para proponer, para que sobre todo los más afectados lo sean menos, ¿no? ¿Qué consideraciones se hacen desde el Instituto Cuesta Duarte de las medidas recientes anunciadas por el gobierno para implementar durante esta emergencia sanitaria? Bueno, nosotros básicamente lo que pensamos de las medidas que se han implementado desde el gobierno es que si bien algunas de ellas podemos decir que van en una dirección correcta o que pueden ser compartidas, digamos, del punto de vista del concepto, creemos que son notoriamente insuficientes para la magnitud de la situación que la estamos. Creemos también que viendo otros materiales, otras propuestas, otros análisis que han circulado en estos días, tanto a nivel político partidario. Hoy, por ejemplo, hubo una entrevista entre una delegación del Frente Amplio y el Gobierno Nacional donde se iba a trasladar una propuesta. También lo que fue un documento que elaboraron algunos investigadores del Instituto de Economía. En todos esos materiales hay una cosa que es común, que es que es insuficiente la respuesta que se está dando en el plano, sobre todo económico, de los recursos destinados a hacer frente a la situación por parte del gobierno. Que se requiere, digamos, mucho más que las medidas que se han anunciado hasta ahora. Por ejemplo, la duplicación del monto que se le otorga, por ejemplo, a los hogares que son beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, es una medida positiva. Son claramente el sector más vulnerable de la sociedad, hay que atenderlo, pero es un sector que son 87.000 hogares, que claramente no es ni cerca la cantidad de hogares que están siendo fuertemente afectados en esta situación, sobre todo tanto desde el Cuesta Duarte como desde otros actores que se han pronunciado en estos días. Algo que vemos con mucha preocupación es todo el sector de los ocupados informales, que no tienen el beneficio del acceso al seguro de desempleo como tienen los trabajadores formales y que son, bueno, según las estadísticas de la encuesta continua de hogares, que es con la que podemos medir esto, son unas 400.000 personas que tienen distintos tipos de ocupaciones, digamos, por fuera del BPS. Algunas de esas 400.000 personas seguramente sean hogares beneficiarios de las políticas del Mides, o sea que alguna cobertura tienen, aunque en general esos son recursos que no alcanzan digamos, para sostener una vivienda, si es lo único que se tiene. Pero bueno, ese sector muy heterogéneo de varios cientos de miles de trabajadores están en el dilema, o salen a trabajar para hacer el peso que se necesita para vivir día a día, que es la realidad de una buena parte de esos 400.000 trabajadores, con el riesgo que implica desde el punto de vista sanitario. O bueno, como estamos planteando nosotros, a esos sectores hay que tratar de asistirlos con una renta transitoria, con un ingreso, un fortalecimiento de sus ingresos que tiene que proveer el Estado para que justamente no tengan que salir a trabajar, salvo que sean ocupaciones, digamos, imprescindibles socialmente, pero que puedan, digamos, cumplir con las recomendaciones sanitarias y el efecto, digamos, a nivel de la salud de los uruguayos sea el menor posible en esta situación. Hay un aspecto que se puso sobre la mesa por parte de varios integrantes de la Universidad de la República, que es la implementación de una renta básica universal. Desde tu perspectiva o de la forma en la que lo entienden, ¿qué tan viable sería hacerlo, sería implementar esa renta básica universal? Sí, eso es una discusión que en realidad viene planteada desde antes, digamos, de esta situación particular que estamos viviendo. Yo creo que es una buena oportunidad para volver a levantar esa discusión. Yo creo que conceptualmente es una propuesta bien válida el tema de la renta básica. Hay países de un grado de desarrollo mucho, mucho más alto de Uruguay que se lo han planteado y lo están implementando. Creo que desde el punto de vista conceptual es una medida muy, muy válida. Implica ir a una sociedad donde, bueno, el Estado tiene que recaudar mucho más para poder disponer de esos recursos. Y bueno, tenemos que ir a un esquema donde la tributación sea también mucho más progresiva y muy distinta de como es actualmente. Creo que en esta etapa una buena medida sería esto que se está planteando desde el PICNT y también de otros actores de una renta de emergencia transitoria que permita, bueno, a todos esos hogares que no tienen, digamos, un empleo formal y que no tienen una cobertura ante esta situación, igualmente por ser ciudadanos uruguayos, por ser parte de la sociedad, el Estado debe hacerse cargo de su situación, digamos, en nombre del conjunto de la sociedad. Creo que en ese sentido es algo que se debe implementar en esta etapa, quizá no con la universalidad que se puede pensar más a largo plazo y continuar después con esa discusión. Este planteo por parte del PICNT se hizo al gobierno, fue una de las posibilidades manejadas y de hecho planteadas en el encuentro, uno de los encuentros que mantuvieron, o eso hasta el momento no ha sido puesto sobre la mesa de esa manera. Sí, en realidad las propuestas se hicieron de forma pública, se hizo llegar la resolución. En realidad, más que del PICNT, la resolución la más reciente es de la Intersocial, que es una articulación de varias organizaciones sociales, entre ellas la FEU, ONASPU, otros colectivos que representan sectores importantes de la población, y se le hizo llegar ese conjunto de propuestas. El de la renta transitoria de emergencia es uno de los puntos. También ahí está planteado otras cuestiones, por ejemplo, la regulación de algunos precios. Todos hemos visto cómo hay sectores vinculados con la distribución de algunos productos que han especulado con los precios, bueno, del alcohol en gel, pero también de algunos otros productos que han subido de precio en esta coyuntura. También está el tema del dólar, que de alguna forma también genera un ruido ahí en la fijación de los precios. Creemos que es importante que el Estado, bueno, tenga la iniciativa de decir, bueno, el sector público tiene que regular los precios de algunos productos básicos para la población en esta etapa. Básicamente lo que tiene que ver con lo sanitario es lo que más nos preocupaba por los aumentos de precios que hubo. También el tema de las tarifas. Hay toda una discusión que tiene que ver con si el gobierno tenía que aumentar las tarifas porque el gobierno anterior no lo había hecho, etcétera. Pero más allá de esa discusión era antes del impacto que tuvo toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, también desde el PICNT y desde el Intersocial se plantea al gobierno reconsiderar ese aumento en función de esta nueva situación y por lo menos reconsiderarlo para aquellos sectores que tienen ingresos más bajos o que han tenido algún perjuicio por esta situación. Además de todo lo que estamos viviendo, además de que muchos trabajadores informales han perdido su ingreso, además de que muchos trabajadores han entrado en el seguro de paro que implica una disminución de sus ingresos, pagar la UTE, la OCE, a un precio bastante más alto del que se venía pagando no parece muy razonable. No parece muy razonable priorizar el tema fiscal en esta etapa, sino que hay que priorizar la economía como socialmente, digamos, la vemos nosotros, ¿no? Como la forma que tiene de organizarse la sociedad para que todos sus integrantes puedan acceder a los productos más básicos. Entonces, en ese sentido también planteábamos que se reviera de alguna forma el tema de las tarifas, que se habilitaran moratorias en el pago de las mismas, por lo menos para algunos sectores los más afectados de la sociedad. Esos fueron algunos de los planteos que hicimos. A pesar de eso que comentás, en varias de las comunicaciones más oficiales que ha dado el gobierno, no ha sido planteado como algo a realizar el tema de la no suba de tarifas. En eso creo que fueron bastante bastante enfáticos. ¿Vos crees que ese panorama puede cambiar o puede reverse la primera decisión pensando en lo que va a estar ocurriendo? La verdad lo veo difícil, porque si ya han respondido que no, y bueno, y un poco el argumento que vienen utilizando desde el gobierno es que no es que quieran hacer el aumento de tarifas, sino que lo hacen porque el gobierno anterior no lo hizo y dejó un panorama de las empresas fundidas, y etcétera, etcétera, que es algo bastante discutible. Pero parece bastante difícil, digamos, lograr que el gobierno retroceda en eso. Quizás se pueda lograr que a determinados sectores, a determinado conjunto de hogares, se les haga algún tipo de, digamos, de política preferencial en el tema de las tarifas, o bueno, o algún tipo de moratoria en el pago cuando se vayan, digamos, venciendo las facturas. Es algo que es difícil, creo que hay que verlo en el conjunto de las políticas que se plantean, porque si el gobierno, por ejemplo, no da marcha atrás con el tema de las tarifas, pero implementa una renta transitoria mucho más importante en cobertura y en monto que lo que está planteado ahora, bueno, eso de alguna forma compensa en parte por lo menos lo de las tarifas. Creo que son varias líneas que hay que seguir explorando. Pero bueno, van todas en el mismo sentido, de proteger los ingresos de los sectores de la población más afectados y pensando en una cobertura importante, ¿no? No alcanza, digamos, solamente con atender a los 87.000 hogares que son beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social, por ejemplo. Esos hogares son los que están más en problemas, por eso se les da esa transferencia, pero con eso no alcanza. No alcanza porque hay muchos más uruguayos y hogares de nuestra sociedad que están viviendo de forma muy dura los efectos de esta situación. Los informales, muy claro, son muchas personas que pasaron de tener un ingreso determinado a tener prácticamente cero en muchas de las actividades que se desempeñan. Entonces, son sectores que capaz que en las primeras estadísticas no aparecen, pero en realidad son de los más perjudicados en esta situación. Vos hablabas recién de la gente que está en el seguro de desempleo. De hecho, la situación ha llevado a que más de 75.000 personas soliciten el seguro de paro. Y entre las medidas tomadas por el gobierno está el envío al Parlamento de un proyecto de ley para incluir al coronavirus como una enfermedad profesional, lo que hace posible la cobertura de seguro por enfermedad del personal de salud. ¿Cómo es posible lograr esto, esta propuesta, si se considera la situación del sistema previsional? Creo que ha sido una medida acertada en el sentido de que amplía las posibilidades de cobertura de sectores de la población que pueden estar en problemas. El último dato muestra que ya son a fines de marzo, o sea que es más o menos el dato que va a ser de cierre, fueron más o menos 80.000 nuevas solicitudes, es más o menos 8 veces más que lo de un mes habitual. Eso va a implicar una erogación importante de recursos por parte del gobierno, un poco en la línea de lo que estamos planteando. Y bueno, es algo que es importante valorar también como sociedad. Ha sido algo bastante bastardeado en los últimos tiempos el tema del sistema previsional público. Se habló mucho en la campaña electoral de que el seguro de paro por enfermedad y el seguro de paro por suspensión era algo que estaba generando muchos gastos a la sociedad, el déficit del EPS y todo eso. Y en esta etapa es donde todos empezamos a valorar el Estado y el sistema de cobertura de la época que viene de épocas anteriores, de los primeros vallismos que en Uruguay se ha construido. Creo que es bien importante. De hecho, una de las principales líneas por donde el gobierno viene gastando recursos en esta situación para hacer frente a los problemas a los que estamos es a través de los aumentos del seguro de desempleo. Sigue siendo insuficiente los recursos para la magnitud del problema. Quiero recalcar eso porque además el seguro de desempleo solamente abarca a los trabajadores formales, Normal. con lo cual toda una parte importante de la población queda sin cobertura y bueno, también en el caso de los trabajadores que tienen multiempleo, el seguro de paro muchas veces no les permite tampoco mantener el ingreso, ¿no? Hace unos días un grupo de economistas, entre los que estás vos, publicaron un documento donde se proponen diferentes medidas económicas. La primera de ellas apunta a la necesidad de un control de precios y limitación de compras. ¿Hay dificultades para que esto se implemente realmente? ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? ¿Cómo sería en ese caso? Sí, esa es una de las medidas que planteamos, que va en línea también con las que ha planteado, por ejemplo, la Intersocial, del tema de la regulación de precios y, bueno, y buscar una forma de, sobre todo eso fue un problema en los primeros días, el tema de las compras compulsivas de productos que generaron escasez de algunos productos en el mercado. Eso es algo difícil de implementar, naturalmente, el tema de las regulaciones de precios, pero bueno, quizá buscando ejemplos que han sido exitosos, que han permitido algún tipo de regulación. Lo mejor es que sea con acuerdo de todas las partes. En Argentina tenemos el ejemplo de precios cuidados, que en su momento funcionó bien, digamos, pero tiene que ser en un acuerdo dentro de lo posible con distintos actores dentro de la cadena económica y de esa forma puede beneficiar a los consumidores generando, evitando los comportamientos especulativos de alguna de las partes. Es una de las propuestas en ese material que elaboramos con algunos otros compañeros. También planteábamos algunas de las otras cuestiones que estuvimos viendo ahora en la charla, el tema de la transferencia de ingresos, el tema de las tarifas. Y también en el documento nos metemos con algo que quizás una discusión que no necesariamente es la principal de estos días, pero es el tema de cómo financiar todos estos gastos adicionales que a nuestro entender el Estado tiene que incurrir para hacer frente a la situación. En realidad el gobierno, de alguna forma, con los anuncios del otro día, del día jueves, obliga, digamos, a meternos en esta discusión porque lo que plantea y lo que instrumenta es que una parte de este costo va a ir en las espaldas de un sector de los trabajadores del Estado, incluyendo los cargos de confianza, etcétera. Entonces obligó, digamos, a otros sectores, entre los cuales nos incluimos, a plantear, bueno, y el resto de los sectores muy acaudalados que no tienen para aportar. Yo soy de los que cree que lo prioritario ahora es ser consciente de que el gobierno tiene que incrementar de forma muy fuerte los recursos que está destinando a todos los hogares que han visto disminuidos sus ingresos y que eso va a tener consecuencias positivas si se hace, tanto en la salud como desde el punto de vista económico. Financiamiento hay, posibilidad de financiarlo hay. Hay créditos preacordados con organismos multilaterales que se pueden solicitar, que de hecho el gobierno una parte ya ha acudido a ellos. Están las reservas internacionales, que es una discusión, pero quizá hay una parte que se puedan utilizar. Y hay posibilidades de cobrar impuestos transitorios a sectores específicos de la economía que hayan o que tengan ingresos muy altos en general, como pueden ser algunos funcionarios públicos, naturalmente, o que tengan ingresos que no han sido perjudicados por esta situación. Por ejemplo, el sector agroexportador, con el que ha sido el aumento del dólar, es un sector que no ha visto, salvo, digamos, por lo que fue los primeros meses en China, el efecto del coronavirus y alguna caída a nivel global de la actividad económica, pero va a ser un sector que va a tener, tiene un funcionamiento normal dentro de lo que es la situación que estamos viviendo, de los sectores que han sido menos afectados. Y por el lado del aumento del dólar, se ha favorecido en su competitividad económica y seguramente tenga ganancias muy importantes. Hay que mirar a esos sectores. Bueno, el supermercadismo, por ejemplo, ha sido un sector que no ha tenido caída de las ventas, sino en algunos casos incrementos de ventas. Entonces, del ámbito privado, que no fueron tan castigados como a veces se presenta del gobierno esa dicotomía Ahí está, Bruno. público-privado. Ustedes, uno de los planteos es que haya un mayor aporte de parte de las empresas que no pertenecen a sectores paralizados. Es así como ustedes lo entienden. Exacto. Eso hay que, digamos, afinarlo en cuanto a qué sectores son los que tendrían que aportar, pero bueno, hay medidas que, hay impuestos que ya existen que se pueden utilizar para generar esos efectos, y bueno, hay que detectar esos sectores que puedan hacer un aporte extraordinario, como se les pide a los públicos. También hay parte del sector privado que no ha sido afectado negativamente por esta situación y se le debería exigir el mismo aporte. Es un tema de justicia. Hablabas recién de un tema que por lo que puede verse, no sé si decir que divide las aguas, pero por lo menos genera una discusión bastante rica y que tiene a los que opinan de una manera de un lado a otro del otro, pero bastante definida, que es el de echar mano a las reservas. Hace poco el exministro Astori dijo claramente que no está de acuerdo con que se haga eso. Un dirigente de un sindicato que dijo que sí, que le parecía más válido eso que tocar los sueldos públicos. Es decir, es una discusión que está lejos de darse por finalizada y que bueno, tiene como decíamos, ¿no? Varios argumentos de un lado y del otro. ¿Cómo lo consideras en ese sentido? Sí, yo soy de los que creen que no debería ser un tema tabú, digamos, un tema de que nunca se deben usar, porque si no, la credibilidad del país, poco menos que entra en una situación de riesgo. Creo que hay que analizarlo. Sí comparto, quizá con el ex ministro Astori, que hay que estudiar muy bien en detalle cuando se van a usar las reservas, y hay que estudiarlo más incluso cuando se está en una situación de que el dólar está con una cierta presión hacia el alza, ¿no? Porque la forma que tiene el estado de, digamos, de amortiguar esa suba es vendiendo reservas. Entonces, quizá la mejor coyuntura para utilizar parte de las reservas de las que tiene el gobierno no sea una coyuntura donde el dólar está subiendo. Pero creo que es algo que se debe meter en la discusión. Bueno, ¿cómo financiamos esto? El Estado tiene que gastar muchos recursos para hacer frente a una situación que es de una magnitud inédita y muy importante. Bueno, tiene que estar en el menú, como también tiene que estar el endeudamiento con organismos multilaterales que no le provoquen condicionamientos al país. Por ejemplo, de ahí saco el FMI, obviamente, pero los otros organismos multilaterales es algo que tiene que estar sobre la mesa, tiene que estar sobre es el tema de las reservas y tiene que estar sobre la mesa el tema de exigir un mayor aporte a actores privados que tengan posibilidad de hacerlo. Eso también es un tema tabú. Uno de estos lo plantea y muchas veces le dicen, no, pero si le pones un impuesto más alto a la renta empresarial, los empresarios se van. El capital es imposible pagar un impuesto porque el capital se va. Bueno, pero hay que ponerlo sobre la mesa y bueno, ver cómo instrumentarlo para que eso se pueda efectivizar. Hay países que lo han intentado, hay expertos en economía a nivel mundial que han planteado que hay que volver a considerar el tema de los impuestos a la riqueza, de los impuestos a la herencia. Bueno, son temas que no deberían estar por fuera de la discusión. No puede seguir imprimiéndose en la sociedad esa idea de que los únicos privilegiados que hay en la sociedad uruguaya son los empleados públicos, porque es falso. Quizá haya trabajadores del Estado que sean privilegiados, pero no son la mayoría ni mucho menos, y hay que mirar también otra dirección. Sobre todo en esta situación donde tenemos que hacer frente entre todos a una circunstancia que es muy, muy compleja. ¿Qué papel juega en esta coyuntura la economía solidaria? Y de paso también preguntarte cómo ven la respuesta rápida que ha habido por parte de vecinos, de vecinas, de agrupaciones barriales, que como medida casi que inmediata han salido a organizar solidariamente, establecer ollas populares y demás instancias en las que dar una mano a los que están más embromados. Bueno, ha demostrado que es muy importante, claramente. El rol del Estado es fundamental, es quien dispone de la posibilidad de hacer leyes, de disponer de muchos recursos, pero bueno, ante la ausencia o la no suficiencia de eso, está muy bien que la gente se organice para ir resolviendo los problemas. Se ha visto cómo se han multiplicado las iniciativas en los barrios, en los territorios, sobre todo los más complicados. Hay una solidaridad que, más allá de lo que uno se queje a veces de cómo piensan los uruguayos, hay una solidaridad que está presente y que se hace ver en estos momentos. Y bueno, hay que seguir apuntalando esas iniciativas, aún en las dificultades de carácter sanitario en la que estamos, porque una cosa es lo que eran las ollas populares en la crisis del 2002, donde además de toda la organización que implica generar eso, estar con el cuidado de no estar demasiado cerca de la otra persona, o el tema de el contacto con los alimentos, etcétera, genera una complejidad adicional. Pero bueno, creo que hay organizaciones que han dado respuesta a esto y está muy bien, y que se multiplique. Bruno, nuevamente agradecerte mucho tu tiempo y tu buena disposición, como siempre has tenido además, para conversar con Radio Pedal. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo a todos y hasta la próxima. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.